tarde. Vamos, dame una mano. Dame una mano, venga, venga, venga, Boni, Boni. Vamos, vamos. Vamos, dale, vamos. Uno. ¿Dónde la tenés? A ver, dale. Che, la tormenta que trae Boni. Ahí va. Bueno. Boris, hola. Blaga. Hola. Boris, está con Carlita, está con Carlita. Ay, están muy lindos. Bueno. ¿Viene de un festival de tango que está así con el smoking, los zapatitos de charol, los moñitos? Y la guitarrita. La guitarrita. Porque el garrito, la gomina, mirá, tocale barra. Tiene gominó las plumas. Tiene gomina, no, me muero. Tiene Gardel, que estaba viendo Gardel. Che, me lo disfrazó de Gardel con guitarrita y todo. Y no, bueno, le debe molestar. Es la etapa que le gusta. El tango le gusta de barra. Le pintó el piquito de rojo. ¿Qué se cree que me da besitos. Ay, ¿me dejó marcado? Sí, le dejó puntito. ¿No se pintaba los labios, Gardel? Sí, se pintaba los labios, pero bueno. Eso es un búho, un animal silvestre, salvaje, del bosque. Lo logré, ¿no está parecido? Igual, está parecido, eso sí. Ahí está. Es lo mejor para un búho por ahí, pero... Muy bien. Quédate con Carlita, anda. No, quietito acá no, se lo lleva para allá el búho ese sucio. Pero si no molesta, barra. Y sáquele el traje ese con moño. ¿A usted le parece que va a estar cómodo el búho? Está cómodo, me parece. ¿Me sacan una foto con Carlita? Bueno, después sacarle una foto. Sacate una selfie. A ver, sacarle una foto. A ver. Sonría. Ahí está. Mira la cara que pone este. Boris Blaga, buenas tardes. Boris, ustedes lo conocen. Es un hombre, ¿cómo anda? Bien. Un hombre que viene de Moldavia, de la región de los Cárpatos, de Europa Central, desde hace muchos años, después ha estado en las guerras, ha vuelto a Europa para luchar en la segunda, creo que la primera estuvo allá antes de venirse, ¿no? Y sí. Pero Boris Blaga es nutricionista, todos lo sabemos, sí. Y quiero hablar de nutrición hoy. Boris, leí el otro día una nota que hablaba sobre los 5 platos que no hay que comer para no engordar. ¿Usted tiene 5 platos para no comer? Y sí, Barragán. Nunca hay que comer 5 platos de nada porque terminás así como está vos. Claro. Nunca, 5 de nada. Yo sé que no hay que comer 5 platos. Es mucho, 5 es mucho. Pero ya sé que no hay que comer 5 platos de nada. Ya sé, vos siempre me decís ya sé. ¿Y para qué preguntás si ya sabés? Porque yo le preguntaba otra cosa, le preguntaba otra cosa. Vos siempre me preguntás otra cosa. ¿Por qué no me preguntás a mí una cosa y la otra cosa se la preguntás a otro, Barragán? Claro. Listo. Boris, yo lo único que quiero... ¿Qué? Es que nos hable de nutrición. Es sencillo. Vos siempre querés que yo hable de nutrición, pero después no me dejás. Claro. Lo dejo. Sos un gordo de impedir, Barragán. No me digas que soy un gordo de impedir. Siempre me metés un gordo en la rueda. Bueno. Sí. No puedo avanzar. Bueno, entonces no podemos hablar, así no podemos hablar. Impido. Todo, no soy impido. No podemos hablar. ¿Crees que probemos con transmisión de pensamiento? No. ¿Otra vez está con eso vos? Yo nunca. ¿Qué me dice otra vez? Yo nunca estuve con transmisión de pensamiento. Pero vos sos alto, Carlos. ¿Qué tiene que ver? Sí, sos buena antena. Bueno, hay que ver si tenés potencia mental, eso sí. A ver, mirame. ¿Qué quiere que le mire? Mirame a los ojos. Bueno. Ahí está. Ahí va. Voy a ver si tenés mirada fuerte, ¿eh? Bueno. Hacé fuerza con la mirada, dale. ¿Ahora hago? Y sí, pero con la mirada, ¿eh? Ojo. Sí. Ojo con hacer fuerza y hacer transmisora sonora, gordo. No seas asqueroso, gordo. Están allí. Silencio. Fuerza de mirada, dale. Bueno. No me sale. Hacerle fuerza. Dale, estoy haciendo. Dale. ¿Y? ¿Qué? ¿Estás haciendo fuerza? Sí, estoy haciendo fuerza. Es que tenés esos ojitos de chanchito. Que no te puedo ver nada. A ver, acércate un poco más. Tengo los ojos chiquitos, bueno. Acércate un poco más, vamos. Bueno. Fuerza de mirada, vamos. Ahí estoy haciendo fuerza, ¿eh? Ahí, ¿me ve? Ahí, mire. Sí. Vos pensás que estás mirando algo que te sorprende, gordo. Mirá. ¿Cómo? Una buena noti. Una buena, pienso. Y los otros se te saltan para afuera, dale. Una buena noti. Sí, fuerza de mirada, dale. Algo bueno estás mirando. A ver. Abrí un poquito más. ¿Estás haciendo fuerza? Sí. Bueno, entonces con buena noti no anda. Bueno. Ahora pensá que está mirando un pollo al espiedo atrás de un vidrio. A ver, mirando un pollo. Ojos de pollo al espiedo. Fuerza de mirada. Ojo de pollo al espiedo. Boris, me canso de esto, me canso, oh, me... Qué lástima, ¿sabes? Estamos gastando con tiempo. Con el Murphy estaba viniendo un poco de fuerza de mirada. Pero bueno. Pero vos tenés mirada de haber perdido el tren, gordo. Boris. ¿Vos hoy perdiste el tren? No perdí el tren hoy, nada. Pensé que a lo mejor habías perdido el tren y te habían quedado la mirada de perder el tren. No, Boris, no perdí el tren, no ando en tren. Pero alguna vez habrá perdido un tren. Sí, varias veces. Bueno, entonces te quedó esa mirada para siempre, gordo. favor. ¿A qué quién lástima, le puede quedar la mirada de perder un tren para siempre? Por eso te querés comer cinco platos, gordo. No, Boli, le preguntamos por cinco platos, cinco comidas que engordan, cinco comidas bueno, que mirá, no hay que comer mirá, porque engordan. Mirá, Pepito, vos sos muy purrete para levantarme, mira vos a mí, la voz, separa. Tienes razón, Boli. No, no le faltes no, el respeto. Vos todavía no tenés edad ni para saber cambiarte los pañales. Bueno, a mí respetame. Yo lo respeto, Boli. Igual lo de cambiarse los pañales, no sé de dónde saca esa frase de cambiarse uno los pañales. ¿Vos sabés cambiarte los pañales? Yo ya no uso pañales hace años. ¿Ves? Todavía no tenés edad de usar pañales para adultos. Sos un bebé. ¿Qué? Gordo. ¿Usted usa pañales para adultos? Todavía no. Bueno. Pero cuando me toque, ¿qué? Voy a saber cambiármelos. Bueno, Boris. No soy Boris, ningún giracuadro. Boris, usted es nutricionista. A ver, sí. Atiéndame. Usted es nutricionista. Yo quiero que me hable de nutrición, de cómo comer mejor, de dieta. Bueno. De salud, de alimentación. Vos no te rendís nunca, Barragán, ¿no? Hay que saber rendirse, gordo. Mirá, me acuerdo año 1492, Segunda Guerra Mundial. No, sería 1942, de 1492 no se puede acordar, Boris. Sí, es el año que llegó Colón a América. Sí, por eso. ¿Y cómo no me voy a acordar? No. Vos te pensás que yo soy un ignorante. Está bien, ¿no? Pero usted no estuvo ahí, quiero decir. ¿Y cómo usted voy a estar ahí, Barragán? Bueno, voy pero a estar? Por eso en yo le decía. Vos me hacés cada comentario. Por eso estaba diciendo. Yo a veces pienso si esto no será todo escrito y yo soy un personaje de eso que inventaba vos. Por favor. Me hacés sentir que estoy loco. Bueno, discúlpeme, yo no quiero que usted sienta que está loco. Ah, no es que me llevas por conversaciones ridículas, claro, gordo. Sí, claro. ¿Por qué no podemos tener una charla normal, normal digo yo? Normal. Yo también quiero tener una charla. Cada vez que hablo con vos me dan ganas de deprimirme. Buah. Ah, decir que no puedo. Buah. Nunca me sale la depresión a mí. No le sale, sí, no. Ya veo que nunca le sale. Pero me dan una gana. Bueno, Boris, cuénteme que lo que me estaba contando. No, ¿puedo? ¿Puedo? ¿O querés que te cuente lo que vos querés que te cuente? Ay, Dios. Y vos no respetás, pibe. No respetás. Boris, por favor, yo lo respeto, dele, por favor. 1942, Segunda Guerra. ¿Qué me estaba por contar? Qué linda esa guerra. No, mirá que yo de guerra conozco. No son lindas. Conozco mucho. Pero el Segundo Guerra es el Marilyn Monroe de la guerra. No son lindas las guerras. Bueno, ¿y qué querés que te cuente? No sé, usted me decía que yo tengo que aprender a rendir. Ah, salió con el 1942. Ya caigo. Bueno. Bueno, y me levanto también. Bueno, Boris. 1942, sí. Frente de los Balcanes. Ajá. Nos habíamos sumado al ejército yugoslavo para ir al frente de Sirmia. Ok. Estábamos con el gordo Cravas Todorescu. Sí, su amigo. Mi compañero. En la zona de Batina. Sí, en Batina. O era de Maribor. Pará. Era mismo. Me parece que era Maribor. Bueno, sí. Era mismo. Era Maribor. No, pará. No, era en Batina. Era lo mismo. Sí, debía ser Batina. Da lo mismo. Bueno, aunque capaz que era Maribor. Bueno. Pero vos le da lo mismo, Batina, Maribor. No hace ninguna diferencia. Pero ¿cómo no va a hacer diferencia? ¿Cómo no va a hacer? Batina es en Croacia y Maribor es en Eslovenia. Bueno. Eso, totalmente distinto. ¿Sabés en qué se parece Croacia y Eslovenia? No lo sé, Boli, en qué se parece. En nada, bueno. En nada. Dame un parecido entre Maribor y Batina, dale. Un solo parecido quiero escuchar. Yo te espero acá, dale. No sé. Trame un mate, negro Salaza. No me espere. Voy a quedar escuchando al sabio geográfico de Barragán. No me espere porque no lo sé. El gordo National Geographic. Ay, Dios. Sin azúcar. Discúlpeme, Boris, que es que como no conozco ninguno de los dos lugares, me da lo mismo. Discúlpeme. Ahí sí. Y para el ignorante la diferencia es indiferente. Bueno, no sé cómo es el Eslovenia. Mira, si supieras todo lo que no sabes, te sorprendería, Barrita. En serio. Bueno, Boris, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahora me acordé. Bueno, estábamos en Vukovar. ¿Ves? No era ni Martina ni Maribor. Bueno, pero para vos es lo mismo Maribor que Lanús. Así que es lo mismo. No, Lanús conozco. ¿Conocí Lanús? Claro. Ah, bueno. Dame una diferencia entre Lanús y Maribor. Bueno, está bien. ¿Sabes qué, Boris? Me ganó, me rindo. No puedo darle ninguna diferencia. Mamita, soy querido. Un estúpido. Es la batalla del saber contra la brutalidad del cerebro. No se puede. Ayudar. Es verdad que los pibes de ahora no leen, che. Vos me viste todo el día viendo la tele, ¿no, gordo? Por favor, vos. Viendo Socorro cuarto año, ¿no? Sí, era Socorro quinto año. Pensé que vos te habías quedado en cuarto. Bueno, escúcheme, deje de chicanearme. Cuénteme qué pasó. Bueno, el asunto es que... No quiero discutir más, yo lo dejo contar. El asunto es que estábamos con el gordo Cravas Todorescu en Vukovar. Sí. Un lugar muy parecido a Lanús. ¿Podés creer vos? Yo no. qué loco, ¿no? Qué a él loco, parecido, muy parecido. Al Bucobán es parecido a Lanús. Muy parecido, bueno, qué loco, bueno. Me tiene harto. Bueno, las tropas del alemán nazi asqueroso avanzan. Avanzan nazi. Avanzan, bueno, nosotros estamos parapeteados atrás de una ruina de la ciudad, ¿viste? De una ruina de Bucobán. Sí, sí, sí. Qué parecido a Lanús. Sí. Los alemanes avanzan. Avanzan, sí, ya dijo. Al gordo Cravas no le quedan más balas. Y a mí, a mí no me quedan más balas. A ninguno de los dos nos quedan más balas. No, no tenían balas, no tenían más balas. Nada, no tenían nada. Mirá que buscamos por todos lados. Claro, claro. Pero no. Yo le dije al gordo Cravas, ¿te fijaste en el bolsillito de atrás? Que a veces... Y tampoco. No tenían más balas, bueno, ya no tenían más balas. No, yo tenía una bala en una pierna, pero ya estaba tirada, ¿viste? Obvio, ¿no? Claro. Bueno, vos. Y la bala, ¿viste cómo es? La bala tiene un solo tiro. Sí, claro. Bueno, yo la tenía en la pierna. La bala es un solo tiro. Bueno, o sea que usted estaba herido encima. No, no, yo tenía herido la pierna, pero yo estaba bien, ¿eh? ¿Cómo, boli? Estaba herido. No, cuando hay combate hay que separar las cosas. Una cosa sos vos, sí, y otra cosa son las partes de vos. Nada. Yo estaba bien, la pierna, más o menos. Pero escúcheme, no se sentía mal, no perdía sangre, ¿no? Nada, nada. Ah, nada. Nada, nada. El gordo Crava me había hecho un torniquete hermoso. Miren, ah, bien, bien, bien. Con un cacho de mantel que encontró. Miren qué. ¿Sabes? Mantel lindo. Sí, qué lindo torniquete. Me lo guardé. ¿En serio? ¿Lo guardó desde la guerra? Tan lindo que estaba, sí. Todavía lo tengo. ¿Qué lo tiene entre sus recuerdos de la guerra? No, lo tengo acá en el bolso. No, Boris. ¿Querés que te lo muestro? No. Dale, no. Te lo muestro. ¿Para qué tengo que no, buscar? No, no, no, no, no, no va a sacar el torniquete de 1942. Cuénteme bueno, qué pasó. A ver, vamos. Bucobán. Desastre para nuestras tropas. Sí, ya sabía. Le digo al gordo Cravas, saquemos los pañuelos blancos y rindámonos, gordo. Se tenían que rendir, claro, no tenían siamo más balas. Fuori, le digo, siamo fuori. Siamo fuori, le dijo. Entonces buscamos los pañuelos. Claro, para rendirse. Ahí nos avivamos que los habíamos perdido. Ah. Los pañuelos. El pañuelo es lo primero que se te pierde en una guerra. ¿Sí? Sí. Es mentira que la primera baja de la guerra es la verdad. ¿En serio? Sí. La primera baja es el pañuelo. ¿Es lo primero que pierde un soldado? Lo primero que perdemos. Lo primero. Bueno, ¿y qué hicieron, Mori? Teníamos calzoncillos blancos. Bien, bien. ¿Vos sabés por qué en guerra te dan calzoncillos blancos? No. De hecho, tampoco te digo. Porque blanco no te dura ni 15 días. Bueno. Y la guerra dura más de 15 días, te digo. Bueno, Bori. Era una decisión difícil. Claro. Yo usaba siempre mi calzoncillo para filtrar el café. Ah, lo usaba de filtro para el café. Y ya no tenía su color original, ¿no? No, claro. Pero escúcheme, ¿usaba el calzoncillo para filtrar café y después se lo volvía a poner? No, manzana. ¿Sí? ¿Y sí? No. Aprovechaba que estaba calentito. Claro, ¿viste? Claro, qué frío, frío ahí en Bucobán. Sí. Todavía a veces Comina me dice que tengo olor a café en la cola. ¿Cómo, Boli? ¿Y cuándo le dice que tiene olor a café en la cola a su mujer? Y cuando se da la situación. No sé, pregúntale a Cosmina, qué sé yo, gordo. Indiscreto. Claro, yo no me lo siento, gordo. ¿Por qué no se lo siente? No, preguntale a ella. Discúlpeme, me llamó la atención. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Volvamos a la guerra. A la noche. O sea, a la noche te digo, yo me doy vuelta y le doy la espalda a Comina para dormir. Ah. Le doy la espalda. Y ahí debes sentir el olor al café de mi cola. Claro, cuando te hace la vuelta para... Te tengo que explicar mis intimidades, che, en serio. No, yo no le pedí que me lo contara y me lo contó igual. Bueno, cuénteme lo de la guerra, vamos. Porque si duermo para el lado de Comina, ella me dice que la quiero tocar. Ay, Dios. Y no es verdad. Pobre. No es verdad. No le hagas. Te lo juro. Te lo juro. A mí me pasa a veces. ¿Qué pasó en Bucobán? Boris, por favor, concentrémonos. ¿Qué pasó en Bucobán? ¿Qué pasó en Bucobán? Vamos. Una de las peores tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Una de vamos, las peores. Se tenía que rendir, no tenía más balas. Se me puse mal. Acuérdese. Le pedí al gordo Cravas que se sacara el calzoncillo. Bien, claro, para sacar el. Lo pusieran un palo. Bien. Y lo sacara por la ventana. Claro. Yo cerré los ojos bien fuerte para no ver esa escena, claro, ¿no? Sí. Está bien. Y cuando los abrí, el horror estaba delante de mí. ¿Qué pasó? ¿Habían avanzado los nazis? ¿Qué pasó? El calzoncillo del gordo Cravas flameaba en el firmamento de Bucobán. ¿Y? Dejando una estela de devastación y desdicha por el aire de Bucobán. Ese calzoncillo no tenía el blanco de la rendición. Tenía el color y el olor de la catástrofe y la derrota. Ay, Boris. El color y el olor del infortunio y la tragedia humana. Bueno, ya entendimos, Boris, ya entendimos. Vio la guerra fea, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se rindieron? Los nazis. Sí. Esos asesinos endemoniados. Por suerte tenían narices humanas. ¿Y? Y todo el ejército alemán se debió para el lado del Danubio buscando aire fresco, ¿viste? Aire se retiraron. Respirable. Claro. Y así fue como salvamos nuestras vidas. ¿Qué? ¿Y entonces no se rindieron? ¿Y cómo te vas a rendir, gordo flojo? Usted me estaba diciendo cómo. Acá no se rinde nadie, viejo. Usted me estaba enseñando cómo había. Hay que mantener los fósforos secos y la frente en alto. Está bien, Boris, yo no que. La palabra rendición no está en mi diccionario. Está bien, no Boris, está. Yo tampoco quiero rendirme. No usted está, ni en mi diccionario no está la palabra rendición, ni rengo. Ni renovar, ni renta, ni renania, ni nada. Bueno, está bien. Porque arranqué la hoja y se llevó otras palabras. Bueno, pero es metafórico. Se las llevó todas. Cuando uno dice, escúcheme, hoy arrancó la página, es una metáfora. Es una metáfora. Creo que tampoco está remar, remanso, remero, remo, remojar, remolón. Creo que también se fueron. Porque se llevó la DM también. Pero no hace falta arrancar de verdad la palabra de ahí. Se llevó todo. Pero lo importante, te digo, cuando gana el nazi es no rendirse. Muy bien, Boris. ¿Eh? Eso es lo que y no remojarse haciendo. Tampoco. Que sigue el... Boris. Bueno, ahora me las pico. ¿Se va? Se hicieron la 1500. ¿Se tiene que ir? La hora que... No bueno, me pero antes, ningún... ¿qué? Fósforos listos. Sí. Músculos tensos. Músculos tensos. Espíritu en alto. Espíritu en alto. Y por supuesto, ¿qué? La mirada amenazante. No, no. Mirada amenazante. No, no, ya sabes. No, porque si vos no amenazás, no conseguís nada. No, no, mirada amenazante. Nada, Boris, no dejes ese mensaje. No, Pirela, escuchalo. No, yo... Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.